un versículo que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, libro de los Hechos capítulo 4, y es el versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Abra su Biblia, vamos a leerlo después todos juntos, y si no, ayude a quien pueda estar ahí cerca suyo y todavía no encontró el pasaje. Ayude a encontrar este versículo en la Biblia, Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Lo tenemos ahí? Muy bien, dice la Biblia: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Lo leemos todos juntos? A ver cómo nos sale. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. En ningún otro hay salvación, solo en. En ningún otro hay esperanza para el ser humano, solo en. Y si es con un poco más de, como dicen los chicos, poner un poco más de pila. En ningún otro hay salvación, sino solo en. Así me gusta, muy bien. En ningún otro, en ningún otro, en ningún otro, solo en Jesucristo. Él es la única esperanza para el ser humano. Él es el único en el cual, en quien hay salvación y en quien hay vida eterna. Y fíjate que es un nombre, un hombre, Dios hecho hombre, una persona dada a los hombres. En realidad, Él mismo se dio a sí mismo a los hombres, a nosotros. En Él hay salvación y hay vida eterna. Quiero decirte, y probablemente recordarte, no decírtelo como algo nuevo para tu vida, porque seguramente ya lo sabes. Hay un problema en el ser humano. El ser humano tiene un problema. Algo anda mal en el hombre, en la mujer, en las personas. Algo malo pasa en la gente. Algo malo pasa con la gente. Y ese mal, ese algo, no es algo externo. No es que la gente está mal o le pasa algo malo por alguna circunstancia. Algo anda mal en el hombre y no es por causas económicas. Algo anda mal en el hombre y no es por causa de la pobreza. Algo malo ocurre en el hombre y no es por causa de la falta de trabajo. Algo mal anda en el hombre y no es por causa de las guerras. Algo mal anda en el hombre y no es por nada exterior. Todo esto, el hambre, las guerras, las enfermedades, los odios, los rencores, las peleas, las muertes, todo ello no son la causa de los problemas del hombre. Esas son las consecuencias que el hombre debe vivir y experimentar por otra causa. Si no estuviera esta causa, entonces no habrían todas estas actitudes y estas cosas que el hombre debe sufrir. Porque ¿quién puede decir que el hombre disfruta de la guerra, disfruta de la pobreza, disfruta de la inseguridad, disfruta del hambre? Ninguno. El ser humano sufre eso, algo malo pasa con el hombre. Pero esas son consecuencias. La causa de todo ello es algo no exterior al ser humano, sino interior. La razón del mal, de aquello que ocurre con el ser humano, está en el propio ser humano, está en el corazón del ser humano. En el corazón de las personas está esto. Y esto que es la causa de todos estos males, lisa y llanamente la Biblia lo llama pecado. Claro que no vamos a estar definiendo ni siquiera teológicamente lo que significa el pecado. Yo solo te quiero dar una definición muy sencilla y muy rápida. El pecado es haber dejado de lado a Dios en la vida del hombre. Mi pecado es haber dejado de lado a Dios en mi vida. Eso es pecado. Y las consecuencias de haber dejado a Dios de lado en mi vida y no tenerlo en cuenta para mi vida y en mi vida, provoca todas estas consecuencias. Cuando el hombre, el ser humano, deja de lado a Dios, entonces comienza a sufrir las consecuencias. Eso es pecado. Y esto es, las consecuencias del pecado, de haberle dado la espalda a Dios, son las guerras, la muerte, la destrucción, los enojos, las peleas, las discordias, el hambre, la inseguridad, la injusticia, la maldad, en todas sus formas. Así que todo esto que a vos y yo nos llama la atención, que a veces incluso para muchas personas ya parece tornarse como algo cotidiano y ya deja a veces de llamar la atención, ¿no es cierto? Vivimos día a día saturados de información acerca de estas consecuencias, de la maldad. Vos pones una radio y al instante escuchás que hubo un asalto no sé dónde y la muerte de no sé quién en otro lado y el otro que fue asesinado, la otra que fue violada, el otro que fue abusado y la red de pedófilos que fue atrapada y aquellos que robaron a aquellos ancianos y así multiplicarlo. Por eso te digo, hay un problema en el ser humano y el problema está en el ser humano, en el corazón del ser humano, y todo ello es consecuencia de haberle dado la espalda a Dios. Eso produce toda clase de mal y afecta la vida personal y relacional del ser humano. Entonces, el pecado, te puedo decir, es algo que enferma. Produce enfermedades físicas, por supuesto, también. Y van apareciendo enfermedades nuevas, desconocidas, a las cuales todavía no hay tratamiento ni cura. Y en estos últimos tiempos hemos padecido y vivimos, y todavía vivimos, la humanidad vive alguna de ellas, sobre las cuales se están buscando vacuna o tratamiento y sanidad, y sobre otras todavía no. Enferma no solo físicamente, enferma psíquicamente, enferma emocionalmente. Gente queda atrapada en esta atmósfera de oscuridad y de maldad, de penumbras, de tinieblas, ¿no es cierto? Y finalmente no hay nada que traiga cura. No encuentra el hombre salvación definitiva y completa para estos males. Algunos piensan, y si yo tuviera el dinero que tiene no sé quién, entonces sí estaría. ¿Y qué se solucionaría en la vida de ese hombre que tiene tanto dinero? ¿Todas las cosas? ¿Toda la vida? ¿Toda la existencia? Muchos han puesto su esperanza en ello y no ha traído verdadera solución. Jesucristo es la única esperanza. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos de estas circunstancias y de esta situación. El pecado arruina la propia vida. Me arruina a mí, en primer lugar. Me carcome. Ser recipiente de enojo, de rencor, de odio, de resentimiento. Me carcome, me enferma. En todas formas y en toda manera. Pero no solo a mí, te dije que también afecta mi vida relacional. Alguien que está viviendo en agitación y en turbación, que no tiene paz, que no tiene armonía, ni siquiera consigo mismo. Y no la va a alcanzar nunca consigo mismo porque no establece armonía y relación con Dios. Entonces también será alguien que tiene esas características en su relacionamiento en general, en un estado de tensión, en un estado de nerviosismo general, de irritación, de irritabilidad. El pecado arruina la vida, arruina tus sentimientos, arruina tus emociones. Entonces no te permite disfrutar en plenitud lo que realmente Dios te da para poder disfrutar en plenitud. El pecado esclaviza, esta clase de mal y de males esclaviza. Esto se va tornando como un hábito y entonces después resulta difícil dejar de lado ese hábito. Cuando uno comienza a contestar mal y contesta nerviosamente y con enojo y con bronca, esto se va tornando un hábito. A una vez le sucede otra vez y otra vez y otra vez y se genera un mecanismo casi automático de que no hace falta más que alguien diga algo, mencione una cosa y entonces enseguida explotás. ¡Yuy! Hoy en día le llaman emoción violenta. Viste que algunos justifican esas acciones, dicen, es una emoción violenta, se me escapó y estaba fuera de mí. Y sí, estaba fuera de vos, pero eres responsable de ello. Claro que esto, insisto, genera esclavitud. Después uno cree que domina eso y finalmente eso me domina a mí, ya no lo puedo controlar. Por eso el pecado esclaviza. El pecado destruye, el pecado hiere. Nos herimos unos a otros de diversas maneras. Así que yo no quiero ahondar en esto, porque ya lo podemos visualizar claramente. Hay algo malo con el hombre, algo malo pasa en el hombre y con el hombre. Algo no funciona bien y eso está dentro del ser humano, en el corazón del hombre. Se llama pecado y el hombre por sí mismo nunca lo pudo resolver durante toda la humanidad. 2009 años o más, 2009 años de esta era cristiana. Y el hombre no ha podido resolver su propio problema existencial y espiritual. Y entonces, desde aquella época hasta hoy, los males se han aumentado y se han agravado. O han surgido nuevas modalidades de mal, de maldad, que vamos sufriendo los propios seres humanos. No hay ningún otro, en ningún otro hay salvación, solo Él. En ningún otro hay esperanza para el ser humano que está en esta condición. Solo Él, solo en Jesucristo. Y hay multitudes todavía, hay multitudes, millones y millones que sufren este mal y estas consecuencias de este mal. Millones y millones que todavía llevan sus vidas enfermas, arruinadas, esclavizadas, destruidas, heridas, lastimadas. Millones y millones que no alcanzan a vivir en completa felicidad y plenitud. Millones y millones que no pueden superar motivos de depresión. Millones que no pueden dar solución a su problema de estima ni de propósito en la vida. Millones que no pueden superar diversas formas de esclavitud, como son las adicciones, la drogadependencia, el alcoholismo, el juego compulsivo, el tabaquismo, ni siquiera eso, cosas más o menos sencillas. El hombre no puede romper las cadenas que le atan y le esclavizan en ninguno de estos aspectos. Todo ello, decimos entonces, es por haber dejado de lado a Dios, por haberle dado la espalda a Dios. Y Dios, en su amor y en su misericordia, Él no es como yo, que yo diría, arréglate como puedas y le doy la espalda, y chao. No, Él no te da la espalda, Él no me dio la espalda, Él no nos da la espalda. Él todavía está buscándonos, Él está buscando, dándonos oportunidades a todos aquellos que queremos cambiar esa situación en nuestra vida, a todos aquellos que verdaderamente queremos resolver, no las consecuencias, sino la causa de ello, que está, dijimos, en mi propio corazón, no en el corazón del que está a mi lado, en mi propio corazón está, en el corazón de todo ser humano. Y entonces Él, el Padre, envió a Jesucristo y nos dijo: muchachos, mujeres, varones, jóvenes, ancianos, en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. En ningún otro hay esperanza para tu vida, solo en Jesucristo. En ningún otro la humanidad va a encontrar verdaderamente un cambio permanente y definitivo, solo en Jesucristo. Entonces Él no te da la espalda, todavía te sigue amando, te sigue buscando. Quiere buscarte para que vos abras tu vida y tu corazón, para que Él te llene de su presencia y para que comience a cambiar todo eso en tu vida. Sane tu vida de la esclavitud del pecado. Sane la herida que el pecado produce en la propia vida. Y entonces sí, las cadenas puedan romperse y caer y hacerte una persona libre, para comenzar a disfrutar todo aquello que mientras tanto no podés disfrutar en plenitud, para que comience a tomar sentido tu vida, para que comiences a recobrar una estima y la valía que te corresponde como criatura de Dios, un hijo o una hija de Dios. Recuperes aún tu propia dignidad, para que dejes de lado vergüenza si es que la hay, para que dejes la carga de la culpa si es que la llevas todavía sobre tus hombros por alguna razón. Entonces, Cristo es la única esperanza. Solo en Él hay salvación y vida eterna. ¿Qué debiera hacer el hombre entonces? ¿Qué debiera hacer la mujer entonces? ¿Qué debiéramos hacer nosotros? ¿Qué debieras hacer vos y yo? Lo que hay que hacer es arrepentirnos de haber dejado de lado a Dios. Es decir, me equivoqué. Me equivoqué, ahora me doy cuenta, me equivoqué. No fue buena la decisión, a lo mejor ni siquiera la tomé, ni fui consciente de ello. Pero ahora me doy cuenta que viví siempre de espalda a Dios, nunca lo tuve en cuenta a Él. Pero ahora que a lo mejor nos estamos dando cuenta, el camino es arrepentirnos. Y en lugar de caminar de espaldas a Dios, ir a su encuentro. Porque lo vamos a encontrar abierto de brazos y dispuestos a recibirnos, a abrazarnos y a cambiar toda nuestra vida. A salvarnos, a perdonarnos, a darnos esa vida eterna. Entonces esto es lo mejor que vos y yo podemos hacer en estas circunstancias. Si queremos realmente cambiar de fondo, no solo nuestra propia situación en este mundo, sino para que a través nuestro otros seres de este mundo y otras personas puedan también cambiar su situación. Porque a partir de ese momento vamos a llevar ese mensaje en nuestras propias vidas. Vamos a encarnar la persona de Cristo en nuestras propias vidas y otros lo van a poder ver. Y otros van a poder querer ser libres como nosotros hoy. Quizá. Entonces lo que debemos hacer es tomar esta decisión sencilla y arrepentirnos y decir, claro, tengo que estar ahí, tengo que estar con Él, tengo que estar en Él, porque en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay esperanza, en ningún otro hay vida eterna. Y entonces tomas esta decisión y vamos a Él. Quiero decirte algo, millones hay todavía, millones que viven de espaldas a Dios. Millones en el planeta que viven de espaldas todavía, de espaldas a Dios. Pero quiero decirte otra cosa, también hay millones y millones que ya han tomado la decisión de volver a Dios, de volver a Cristo, de entregar sus vidas a Él, y ellos están produciendo el cambio también en la humanidad. Muchos ya han experimentado en sus propias vidas esta realidad. Muchos estamos aquí en este lugar. Que alguna vez dijimos, pero ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con la vida de los demás? Y esto, yo no lo aguanto más, no lo soporto más, no lo quiero más. ¿Pero qué pasa? ¿En quién puedo confiar? ¿Quién puede realmente traer solución a mi vida? Y un día descubrimos, como quizás vos en esta tarde, que era Jesucristo nuestra única esperanza. Yo un día lo descubrí y dije, eso es lo que yo necesito y quiero. Y me volví a Él. Y no sé cómo, pero me aceptó y me recibió. Y me dio una vida nueva que ahora puedo estar viviendo. Millones en este mundo que ya vivimos esta realidad. Que por Cristo ahora tenemos posibilidad de vencer el pecado y la maldad en nuestra vida. Vamos a decir, pero todavía no sufre. Sí, sufro. Sufro las consecuencias todavía del mal de todos los seres humanos que todavía no tomaron esta decisión de arrepentimiento. Sin embargo, lo puedo sufrir con la ayuda de Dios, lo puedo sufrir con la protección de Dios, lo puedo sufrir con la fortaleza de Dios y lo puedo sufrir con la esperanza de que un día mi vida va a estar por la eternidad en los cielos con Cristo y allí ya no va a haber más sufrimiento, ni llanto, ni dolor, ni heridas, ni maldad, ni pecado. Y allí estaremos todos los que en algún momento de nuestra vida le dimos nuestra vida a Jesucristo, nuestra única esperanza. Y ya no compartirán ese lugar todos aquellos que quisieron vivir todavía bajo la realidad del pecado y manifestando la maldad en las diversas formas que ésta tiene. Porque en el cielo solo estarán con Cristo en la eternidad aquellos que en vida, como todavía nosotros podemos, tomaron la decisión y dijeron, te pido perdón, viví de espaldas a vos, no te di cuenta, no fue mi intención, ni siquiera supe. Ahora que lo sé, quiero decirte que yo quiero vivir en Cristo. Y eso es lo que hace que Él te atome. Y aunque todavía no tengamos unos años de vida aquí en la tierra, vas a pasar la eternidad junto con Él en el cielo. ¿Ves que cuál es la diferencia? Entonces Dios te está sacando de todo este mundo de maldad y de pecado y de tinieblas. Ya te sacó. Todavía estamos aquí. ¿Con qué propósito? ¿El de sufrir? No. Con el propósito de que vos le digas al que está a tu lado, quizás tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, le digas lo mismo. La única esperanza es Cristo. Y entonces ese ser querido tuyo, ese compañero de trabajo, de escuela, lo que fuere, también forme parte de aquellos que van a ir al cielo en algún momento. y también lo quites de este mundo de tinieblas, de perversión, de pecado y de maldad. Por eso todavía estamos aquí. Si no, Él diría, listo, vení en mi presencia, se acabó todo para vos. No, Él te tiene a vos y a mí todavía aquí, si sos su hijo o su hija, para que proclames esta verdad. Esto es el Evangelio. Proclames este Evangelio, des este mensaje, compartas esta esperanza con aquellos que todavía no la tienen y que tienen sus vidas arruinadas, casi destruidas, sus matrimonios, sus familias o sus hijos, y que están en esclavitud del pecado en diversas formas. Entonces Él te tiene a vos y a mí para que le digamos a ellos, hay esperanza, es Jesucristo, no busques más, no intentes otras cosas, vení a Jesucristo, Él te va a tomar, te va a aceptar, Él te ama y tiene vida nueva y eterna para vos. Y muchos van a aceptar eso. Así que los millones y millones que estamos ya en Cristo seguirán aumentando, seguiremos aumentando. Y quizás todavía antes de que Cristo venga podamos vivir otra situación en el mundo, yo no lo sé. Pero depende de vos y de mí. ¿Cuántas personas he visto, cuántas personas sanadas físicamente de diversas enfermedades una vez que le entregaron su vida al Señor? ¿Cuántas personas sanadas por mano directa de Dios, como por un milagro de sanidad? ¿Cuántas personas sanadas por Dios a través de la acción de los médicos? ¿Cuántas personas he visto con el corazón quebrantado pero recuperados una vez que le entregaron sus vidas a Cristo? Personas recuperadas de corazones quebrantados, de culpas o de heridas que había en su corazón, culpas que llevaban, en el caso de mujeres, a veces por abortos practicados o por malas decisiones que se tomaron y se sentían culpables, personas, hombres y mujeres sintiéndose culpables por decisiones tomadas y de mucho tiempo atrás, pero todavía pesaba esto sobre sus vidas, en su mente. Culpables a veces personas por la muerte de un ser querido. Me ha ocurrido encontrar personas que se sentían culpables por la muerte de un ser querido y ellos asumían la responsabilidad de esa muerte. Y si yo hubiese hecho esto, o hubiese dicho aquello, o si lo hubiese obligado a tal otro. Y entonces hay culpa de diverso orden y causas, pero hay muchas personas que llevan culpa sobre sus vidas. Y esto quebranta el corazón. He visto muchos recuperados y sanados en sus corazones. Y otros llevan heridas muy profundas por maltratos, por humillaciones, por violencia, provocada a veces incluso por los propios padres. A veces esas heridas también se le suman la del silencio de algunas madres ante la violencia de los padres. A veces algunos sufren de parte de algún hermano o hermana, de algún tío o tía, de algún maestro o maestra. Y hay heridas profundas en el corazón de muchos seres humanos. He visto el poder de Dios obrando en esos corazones y recuperándolos. He visto a muchas personas ser liberadas y libertadas de la cautividad y de cierta esclavitud. Hablábamos del alcoholismo, de la drogadependencia, hablamos de depresión. Muchos fuimos impactados, seguramente en estos días, con la noticia de este arquero de la selección de fútbol alemana que se suicidó por un muy profundo cuadro depresivo en el cual cayó como consecuencia del fallecimiento de una criatura, una niña de poco tiempo de vida que tenía. Al fallecer él entró en un pozo depresivo imposible de superar y perdió la vida. Y otros están cautivos y esclavizados de los tranquilizantes, de los cuales dependen para encontrar un poco de quietud en sus mentes o en su corazón, pero lo único que hacen es como alienarse de todo lo que ocurre alrededor, ¿no es cierto? Como silenciarse, casi como una persona autista, ¿no es cierto?, que vive en otro mundo, y esto va conllevando el uso permanente de tranquilizantes, y a veces creciente. y si no son tranquilizantes, en otros casos son estimulantes, y las personas terminan esclavizadas, dependientes de esto para su vida. He visto al poder de Dios dando libertad a estos cautivos. He visto el poder de Dios trayendo fortaleza a muchas personas abatidas, que decían: ya no puedo más, ya no puedo más, ya no tengo más fuerzas, cansadas de luchar, agotadas de tener que hacer frente a la adversidad, de soportar cosas en sus propias vidas. Personas que decían: problemas y más problemas, eso es lo único que tengo en mi vida, ya no quiero más. Personas abatidas y casi destruidas por ello, las he visto. Las he visto fortalecidas por el poder de Dios, toda vez que dijeron: Cristo es mi única esperanza, en Él confío. He visto a Dios cuidando y proveyendo a quienes habían decidido confiar en Él. Lo he visto dando trabajo a los padres de familia, mejorando las condiciones de trabajo en los padres de familia, mejorando sus ingresos económicos, proveyendo el sustento que esas familias necesitan y brindando prosperidad a las familias y al hogar. Los he visto. He visto a muchas personas secando sus lágrimas de angustia y de dolor y volviendo a reír, a gozarse y a disfrutar como quizás hacía mucho tiempo no lo hacían. Por el poder de Dios. Porque algún día dijeron: Cristo es mi única esperanza, yo voy a confiar en Él. He visto a Dios poniendo paz en la vida y en el corazón de muchos que estaban atribulados. Tensiones, nerviosismo, una agitación, ansiedad, fobias, temores, impotencia, bronca contenida, enojo, tantas cosas que estaban viviendo algunas personas atribuladas. Un día dijeron: Cristo es mi única esperanza, voy a confiar en Él. Y Él trajo paz allí donde había tribulación y angustia. He visto a Dios, al poder de Dios, restaurando matrimonios casi destruidos por completo. A veces por causa de infidelidades, otras veces por causa de adulterio, otras veces por causa de enojos, de peleas, de discusiones, y que todo ello va aumentando la agresividad. He visto el poder de Dios restaurando matrimonios, uniendo matrimonios, haciendo que el uno y el otro se amen como debieran haberse amado siempre. Quizás aprendiendo a amarse como no lo habían hecho nunca antes. Y a partir de la intervención de Dios, porque pusieron su confianza en Él como la única esperanza, Dios comenzó a obrar de esta manera y comenzó entonces a que ellos se trataran no como desconocidos y mucho menos como enemigos, sino que ellos pudieron experimentar armonía y ya no para luchar el uno contra el otro, sino juntos frente a toda adversidad o problema que se les presentara. Haciendo un frente común, el esposo y la esposa frente a esto. Y he visto el poder de Dios obrando en la vida de tantos, como seguramente vos también. Personas como vos, como yo, como cualquier otro, que han vuelto a sonreír, a sentirse felices, a experimentar paz, a disfrutar de la vida, a sentirse valiosas ayudando ahora también a otros, personas que aprendieron a caminar los caminos del verdadero amor, del perdón para todo aquel que pueda herirme o lastimarme, de la compasión, en los caminos de evitar el caer en responder el mal con el mal. Personas que ya evitan los callejones sin salida en los cuales me lleva el orgullo propio, el odio, el rencor, el insulto, el maltrato a los demás. Personas que fueron levantadas y puestas en pie ahora para avanzar y para crecer. Personas a las cuales le han sido abiertos los ojos para ver la vida y el mundo desde otra perspectiva muy diferente. En el mundo, millones, aumentando cada vez más. personas que deciden entregarle su vida a Cristo, reconociendo que es la única esperanza, que ninguno trae salvación, y experimentando todo esto que brevemente ahora podemos describir. Pero que indudablemente vos, si conoces a alguno que ya tiene a Cristo en su vida, si conoces a alguien que ya le entregó su vida a Él, vas a poder estar viendo indudablemente. Es el mejor testimonio, la vida de muchos de los que están aquí. Tiene que ser testimonio de la realidad de Cristo y de lo que la Biblia dice al respecto de una vida entregada a Él. Tu vida y la mía deben reflejar esto. Por lo tanto, tenés testimonio de esta realidad y de esta verdad. Definitivamente, todavía los brazos del Señor Jesús están abiertos para seguir recibiendo a otros que quisieran tomar esta decisión de ya no vivir más a espaldas de Él. Para vivir en Él y con Él. Es una vida nueva, es una vida completamente diferente, desde lo más profundo. Señor Jesús, de brazos abiertos, invitando a todos a ir a Él para poder salvarlos, para poder transformarlos, para poder darles esta vida nueva y eterna que Él está ofreciendo. Y he visto ese Jesús así, y he visto a muchas personas que lo hicieron, y realmente fueron cambiadas y transformadas para siempre. Y todavía siguen siendo cambiadas y transformadas. Y allí donde creen que ya fue todo, Dios todavía los sorprende con mucho más y mejor para sus vidas. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Querés ser salvos? ¿Querés poner a salvo tu vida? ¿Querés esta vida que Dios te está ofreciendo? Una vida nueva, eterna. ¿Querés que haya libertad de esclavitud? ¿Querés experimentar la vida en plenitud? Gozo, armonía, paz, felicidad, poder, fortaleza, victoria. Más, pensando en la eternidad de vivir allí con Él, libre de angustia, de temor, de pecado, de maldad. Y mientras tanto, mientras Él te sigue concediendo la vida aquí, comprometido o comprometida a decirle esto también a otros. Cristo es la única esperanza. Yo volví a Él y Él me está cambiando y transformando. También puede y quiere cambiarte a vos. Así que de esto se trata. De dar la vuelta en arrepentimiento, volver a Cristo, ser recibido por Él o recibida por Él, ministrada, ministrado. Y una vez que Él te fortalece y reacomoda tu vida y la ordena y comenzás a ver todo nuevo, distinto y diferente y comenzás ya a disfrutarlo, entonces también deja que Él te use para bendecir a otros. Quizás estás pensando que lo que debe ponerse a salvo es tu trabajo. Quizás estás pensando que lo que debe ponerse a salvo es tu familia. Quizás lo que estás pensando que lo que debe ponerse a salvo es tu matrimonio. Quizás lo que estás pensando que lo que debe ponerse a salvo son tus hijos. Quiero decirte que está todo muy bien, pero lo que primero debe ponerse a salvo entonces es tu propia vida. Comenzá por tu propia vida. Y deja que Dios vaya poniendo a salvo todo lo demás que vos estabas pensando que debías hacer. ¿Quién en esta tarde va a tomar esta decisión? Veamos otra cosa. ¿Cuántos ya hemos tomado esta decisión de los que estamos aquí? ¿Cuántos alguna vez nos dimos cuenta de esto y dijimos, Él es mi única esperanza, le doy mi vida? A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí? Ah, muy bien, muy bien. ¿Ves? Cada vez más, cada vez más. Gloria a Dios. Que te siga cambiando y transformando y llenando de su presencia y que te siga usando para que otros conozcan a este que es la única esperanza, Jesucristo. ¿Quiénes de los demás que estamos aquí quieren tomar esta decisión en esta tarde? Decirle, yo me vuelvo a Cristo. Yo me vuelvo a Cristo. No entiendo todo, no sé todo, tengo algunas dudas, pero es una oportunidad. Yo me vuelvo a Cristo y voy a esperar que Él me demuestre todo lo demás. Por lo pronto quiero estar segura, quiero estar a salvo. Quiero estar en Él y quiero comenzar a ver todo lo que Él puede hacer en mí y en mis seres queridos. ¿Quiénes quieren tomar esta decisión? Si hubiera alguno, levante su mano y vamos a orar y a pedir bendición de Dios sobre su vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga, qué precioso. Qué bueno. ¿Habrá alguien más? ¿Eh? decir, Señor, yo quiero dejar todo esto. Ya quiero sentirme a salvo, yo quiero poner a salvo mi propia vida. ¿Habrá alguien más que lo quiera hacer? Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Acuérdate que Jesús invita. Él te está invitando. Si vos aceptás, te va a recibir. Y si no, va a intentar nuevamente. Va a tratar de seguir buscándote. ¿Habrá alguien más, aparte de estas dos preciosas mujeres que en esta tarde están tomando esta decisión? ¿Habrá alguien más? Si no, vamos a orar. Nos vamos a comprometer a pedir bendición sobre sus vidas. A compartir bendición en ellas también. Vamos a ponernos todos en pie. Vamos a ponernos en pie. Exaltamos el nombre del Señor y nos gozamos en Él. Porque aquellos millones y millones que un día le hemos de exaltar y alabar en los cielos, ahora habrá dos voces más, dos preciosas voces, que van a estar unidas a todos nosotros allí en la eternidad, exaltando el nombre de nuestro buen Dios. Padre amado, Padre de amor, te damos gracias por manifestar tu presencia en medio nuestro.